industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Falcon and the Winter Soldier y Loki podrían retomar sus filmaciones en julio. Debido a la pandemia, Marvel Studios tuvo que suspender sus nuevas series para Disney Plus, pero ahora aseguran que ya habrían planes para reanudar las grabaciones y esto se daría el próximo mes. Actualmente mantienen su debut fijado para agosto y 2021 respectivamente. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.